Muy buenos días, mis queridos alumnos, pertenecientes al tercer año de Educación Media General. Le habla el profesor de Educación Física, José Castro. Continuando con la modalidad a distancia, vamos a dar inicio al tercer momento pedagógico con la información del plan de evaluación. El primer contenido del 12.4 al 7.5 del 2021 tenemos como tema generador las acciones de seguridad y primeros auxilios en el medio escolar, comunitario y en la naturaleza. Valoración del buen uso de los recursos naturales renovables y no renovables, la belleza y la armonía de la naturaleza. Como estrategia de evaluación tenemos realizar un mapa conceptual sobre la valoración de los recursos renovables y no renovables, con una valoración de 16 puntos, y como criterio de evaluación tenemos creatividad 2 puntos y desarrollo 2 puntos. La entrega de esta actividad práctica evaluada será del 10 al 14 de mayo del 2021. El segundo contenido del 17.5 al 21.5 del 21 tenemos como tema generador cultura física y hábitos básicos sobre la alimentación sana e higiene personal. Beneficios de la educación física y la alimentación para vivir bien. Como estrategia de evaluación tenemos un banco de preguntas sobre la cultura física y hábitos básicos sobre la alimentación sana, con una valoración de 16 puntos. Y como criterio de evaluación tenemos presentación 2 puntos y desarrollo 2 puntos. La entrega de esta actividad práctica evaluada será del 7 al 11 de junio del 2021. Recordando que las actividades de estas evaluaciones serán enviadas al correo electrónico de la materia. Las fechas están sujetas a cambio debido a la actual situación de emergencia que se encuentra en el país. Muchas gracias y cuídense mucho.